compañeras. Somos el Caracol 4 de Morelia, municipio 17 de noviembre. Y venimos a presentarles esta poesía que lleva por título Resistencia y Rebeldía. Resistencia y rebeldía es la que vivimos día a día bajo los escombros del imperialista por un gobierno capitalista. La resistencia y rebeldía es un pueblo luchador que construye su autonomía. La resistencia y rebeldía forman colectivos con dignidad para construir una nueva sociedad. La resistencia y rebeldía derrumba muros de engaños, formando ecos sin fronteras. Resistencia, rebeldía, nos lleva a vivir con alegría, como pies andantes viajeros, que nos fortalece e ilumina. Resistencia y rebeldía, en la que estaremos cada día, hasta vivir por la patria o morir por la libertad. Gracias, compañeras y compañeras. Los aplausos, compañeros y compañeras.